investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catorce en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, después de esa presentación, no tengo más que decir que las palabras, por lo menos ayer, no se las llevó el viento. No sé si llegan a ser un arma, pero que trazaron una línea que ante el intento de anular al otro, de negarlo, hasta de someterlo. Es un intento tan evidente, tan infantil, tan increíble para nosotros, por la acción desvergonzada de hacerlo, lo cual habla de una conducta decidida a pasar un papelón y aceptar que de él ridículo si se vuelve. Se vuelve con una lógica del, voy a decirlo así, constructivismo positivista. Alcanzamos el objetivo. Se construyó de esta manera. El resultado dio 2. La suma no es 1+1. Dio 2. No les voy a demandar mucho tiempo en el comienzo, por razones que son obvias. Ayer hubo mucho trabajo para hacer. Pudimos cubrir las instancias previstas, pero no solamente el cubrir periodísticamente, sino estar allí, escuchar y tomarnos el tiempo para ver todo cuanto sucedía en la puerta de la Municipalidad de Moreno. Institucionalmente, la victoria es un hecho. Y vamos a explorar algunas de las situaciones que se fueron viviendo antes de que Mariano Hues ayer le otorgara a los gremios docentes algo que los gremios al momento de la convocatoria 15 horas ya sabían. Por eso es el intendente. Y eso del saber de antemano que hay algo para ofrecer. Y en ese ofrecimiento, quien desplegó la lucha, quien convocó a la misma, quien se asume como conducción, tiene razones para decir, le arrebatamos al gobierno algo que el gobierno no nos daba. En este caso, dinero, o algo de poder que legitime lo deslegitimado que venía la conducción. Y una pregunta final, y nos preparamos para acometer la tarea de hoy, si esa cuestión alcanzada en términos monetarios que se traduce en una intervención del Consejo Escolar y de las cooperadoras, legitima a la conducción. Lo digo y lo pongo en estos términos porque el desmantelamiento educativo no se resuelve con 3.500.000 pesos, está claro. ¿cuánto se avanzó y en qué se retrocedió? Y desde el retroceso puede haber un avance. Es como un juego. Y en ese juego, quien ganó ayer, no tengo dudas en lo personal, fue el intendente. El primer victorioso de ayer. Pero no se confundan los compañeros y compañeras, docentes, trabajadores de la educación, gana porque tiene el poder y tiene los recursos. Maneja los tiempos y entiende muy bien por dónde pasan las necesidades. Mientras acompaña a Daniel, el gorila, como gritaban ayer, en esa búsqueda de Daniel, el gorila, de ser el próximo presidente de la nación. Julián está preparado. Nosotros también, para comenzar a compartir con ustedes todo el trabajo que realizamos ayer con Cintia Medina, esto se llama Recorte Informativo, la Asamblea de Docentes, la convocatoria de SUTEBA y FEP, la marcha por el crimen de este joven de 37 años, Mora, y mucho más. Siempre hay algo más aquí en Recorte. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, le vamos a dar velocidad al asunto. Cintia Medina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo andas? ¿Escuchamos a los protagonistas? ¿Te parece? Y después vamos entregando información que complemente el escenario de actores protagónicos y secundarios de ayer. La demanda principal ayer era una reunión con el intendente Mariano Güez. Desde la conducción de Suteba, Moreno y también de FEB, estamos hablando del Frente Gremial, decían que desde agosto del año pasado que están pidiendo que el intendente los reciba. ¿Para qué? Para informarle al intendente cuál es la situación que se vive en materia escolar y exigirle la compra de mobiliario con el Fondo Educativo Docente. Este era el eje principal de la convocatoria de Suteba y por eso concentrada en las puertas de la municipalidad. ¿Cuál es la noticia? Digamos, en el día de ayer, Mariano Güez habla con un medio local, estamos hablando con Telered Moreno, y adelanta cuál va a ser la respuesta para los docentes que se iban a acercar un rato más tarde a la municipalidad. Sí, ahí me queda la duda, Cintia, si Güez habló antes o después. No sé. ¿A vos te consta que es antes? Antes. Bien, antes de hablar con los representantes de Suteba y FEB, Güez habla con Telered Moreno. Estamos hablando de antes de la reunión que estaba estipulada para el día martes 18. Incluso, si bueno, después van a subir el video seguramente a YouTube para los que quieran verlo, desde Telered Moreno se hace referencia. Previo a la reunión, Mariano Güez habló con nosotros. Al final de la nota le dicen, ¿y va a recibir a los docentes hoy? Sí, vamos a recibirlos para comunicarles esto. Bueno, perfecto. Es un aditamento más de que ayer ya estaba todo cerrado. ¿Sí? Después, quien se siente convocado a la fiesta o al banquete, y es partícipe del banquete y la fiesta, va a levantar los brazos y va a bailar. Quien se sienta de que ayer no fue escuchado y que no iban por eso, sino por una participación y una apertura, sentirá ciertas molestias. Escuchamos al licenciado Mariano Güez, antes de la reunión con los docentes ayer, decir esto. La directora general de escuelas, me reuní con el ministro de Obras Públicas de la provincia y otros ministros en el marco de una reunión que había una respuesta, digamos, mínima comparada con la necesidad. En principio está administrando el Consejo Escolar esa mínima respuesta por parte de la Dirección General de Escuelas. Y en el interín, mientras yo estaba en una reunión, vinieron otra vez la gente de Suteba, digamos, a plantear que querían la entrevista. Bueno, o sea que estaba previsto que nos reuniéramos y yo estaba, digamos, en la voluntad de darles la fecha cuando se presentaron nuevamente. Dejando eso de lado, les planteamos la necesidad de una reunión hoy y continuamos el análisis que veníamos desarrollando de lo solicitado y hemos tomado la decisión de otorgarle al Consejo Escolar un fondo de 500.000 pesos que lo utilice para mobiliario y para reparación de mobiliario y un fondo de 3 millones de pesos que voy a destinar a subsidios a las cooperadoras escolares para que trabajen junto con nosotros, toda la comunidad, para reparar las escuelas que hoy necesitan reparación. Esto está disponible de inmediato, solo falta que ahora el Consejo Escolar se aboque a determinar cuáles son las necesidades más urgentes, que distribuyamos ese recurso para alcanzar la mayor cantidad de escuelas que sea posible y las cooperadoras realicen, digamos, el pedido formal. La idea de hacerlo con las cooperadoras es incluir de alguna manera a toda la comunidad educativa y que todos trabajemos para mantener, digamos, las escuelas en condiciones, que esta no sea una preocupación del mes de marzo, sino que sea una preocupación a lo largo de todo el año y que estemos, digamos, todos trabajando en conjunto para mejorar la condición de las escuelas. La responsabilidad de la Dirección General de Escuelas en este tema es ineludible y nosotros estamos llevando los reclamos. Yo ya se los llevé, ya los había presentado al Consejo Escolar y voy a seguir haciéndolo porque, bueno, considero que es imprescindible que Moreno sea atendido especialmente por la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, como por todas las áreas provinciales, porque Moreno es un distrito que viene creciendo 100.000 habitantes cada 10 años, que ese grado de desarrollo, de crecimiento, tiene que ser acompañado por una impresionante construcción de infraestructura para tener 100.000 habitantes más cada 10 años, que en este momento hay 11 escuelas en construcción, de las cuales hay 3 que se han terminado, que todavía faltan más escuelas, que nos faltan jardines, que vi con muy buena intención la necesidad de ampliar la obligatoriedad del preescolar a los 4 años, pero que todavía nos faltan jardines para cumplir con la escolaridad de 5 años. Entonces, tenemos que seguir construyendo jardines. La municipalidad pone a disposición los terrenos que sean necesarios. Se licitaron otras 2 obras la semana pasada. Y todo esto, digamos, siempre es insuficiente. Y entonces la municipalidad va a hacer todo lo que pueda, la Dirección General de Escuelas tiene que hacer lo que le corresponde y la comunidad también tiene que acompañar de alguna manera durante todo el año, ayudando a mantener y hacer lo que esté a su alcance para, entre todos, mejorar la calidad de las escuelas. La postura de Mariano Güell no es nueva. Ya años anteriores hablaba de lo importante que era que padres, alumnos, docentes se comprometan en mantener las escuelas a través de la organización popular, a través de la organización del pueblo comprometido. Estamos hablando de la constitución de cooperadoras y que de esta manera se puedan sostener ante las dificultades que son importantes en los establecimientos educativos de nuestro distrito. Esto nuevamente lo dijo ayer Mariano Güell y aclaró después cuál era la propuesta hacia los docentes ante el reclamo que se iba a efectuar un rato más tarde en las puertas de la municipalidad y qué era lo que iba a otorgar la municipalidad para buscar algunas soluciones en materia mobiliario e infraestructura. La decisión de Güell ayer fue canalizar, escuchen bien, la protesta y demanda docente vía Consejo Escolar y Cooperadoras. De nuevo, para que se entienda después lo que vamos a escuchar. Esa búsqueda permanente de una audiencia, que Güell sabe lo que pasa en Moreno, es decir, SUTEBA y FEP no le van a explicar ni aclarar a Güell que las escuelas están rotas. Ya lo sabe, para eso lo tiene a Gabriel del Río, el Consejo Escolar, y tiene una red, que no es la de antes, pero es una red al fin, de representantes de lo nacional y popular que le dicen, mirá, esta escuela está rota. Si Güell sabe en qué condición está la 14, la escuela del Tornado, una de las escuelas del Tornado, lo sabe. Pero como él administra el poder y tiene el poder, estos 500.000 pesos para mobiliario y 3 millones de pesos para infraestructura lo canaliza vía Consejo Escolar y Cooperadoras. Cierra. Y en el cierre, para que no se abra la discusión, los gremios acompañan. Las conducciones acompañaron ayer. Y esto es un hecho objetivo, no es de interpretación. La segunda parte de la entrevista que entregó en forma exclusiva a Telered es más que clara la entrevista respecto a que el fondo educativo docente o el fondo de financiamiento eje de convocatoria, de discusión para saber en qué cuernos gasta esa plata Mariano Hues, no se tocó. Sigue siendo administración exclusiva del intendente Hues. Y él lo dice. El fondo de educación, digamos que tenemos todos los municipios, lo utiliza, digamos, la municipalidad en lo que hace a todas las acciones en favor de la formación, digamos, de los chicos, en cuanto a los centros de desarrollo infantil, en lo que hace a las acciones deportivas, en lo que hace a distintas acciones culturales, en lo que hace al apoyo que hacemos para la educación universitaria, que gracias a Dios está disminuyendo a partir de que va creciendo la Universidad Nacional propia del distrito, y que todas este recurso se vuelca, digamos, todos los años en el presupuesto municipal. Nosotros en el año 2012 no lo contamos sorpresivamente y tuvimos un déficit a lo largo del año de 40 millones de pesos. El año pasado volvió a adjudicarse porque siempre existió, en los últimos no sé cuántos, 10 o 12 años, siempre existió. Se dejó de percibir en el año 2012. Y en el 2013 volvió y gracias a eso, digamos, bueno, se ha podido, digamos, reformular, refortalecer, digamos, también la actividad municipal en las áreas culturales y de educación. Por eso este año nos planteamos muchas más cosas, digamos, y por eso, por ejemplo, el campeonato de fútbol infantil y otras actividades. Pero bueno, si bien en otro momento no hemos podido, creo que la municipalidad ahora sí lo puede hacer y por eso estamos poniendo en disponibilidad este fondo de 500 mil pesos para mobiliario y de 3 millones de pesos para infraestructura que vamos a administrar de acuerdo a lo que recomiende el Consejo Escolar y a lo que soliciten las propias cooperadoras de las escuelas. Bueno, ahí el hombre en la parte final dice, bueno, ahora podemos disponer. En ningún momento está escrito en el documento que los 500 mil pesos y los 3 millones de pesos sale del fondo educativo. Es más, está redactado un subsidio de 500 mil pesos y otro subsidio de 3 millones de pesos. Voy a pasar a leerlo. El comunicado de prensa dice lo siguiente, entrega, bueno, de subsidio, dice, ante las carencias de infraestructura y de mobiliario escolar en las escuelas del distrito, es un comunicado de prensa oficial de la Municipalidad de Moreno, y mientras continuamos con el reclamo por una solución con la Dirección General de Escuelas Provincial, el municipio de Moreno tomó la decisión de entregar un subsidio de 500 mil pesos al Consejo Escolar del distrito para que se realicen las compras de mobiliarios solicitadas por el expediente número, y dice el número. Además, dicha partida servirá para poner en marcha un taller permanente de reparación de mobiliario por parte del Consejo Escolar. A su vez, también tomamos la decisión de entregar otro subsidio de hasta 3 millones de pesos a las cooperadoras de aquellas escuelas que se encuentran en una grave situación por sus condiciones edilicias, que han sido así señaladas por el Consejo Escolar, para que dichas cooperadoras realicen las contrataciones correspondientes y a su vez convoquen, de ser necesario, el conjunto de la comunidad educativa a jornadas solidarias para su mantenimiento. Sucede que durante años el municipio recibió un fondo educativo como un aporte más de la coparticipación que era invertido en todas las actividades educativas en el campo universitario, cultural, deportivo, capacitación laboral, desarrollo infantil, etc. Dicho aporte dejó de percibirse durante 2012, año en que también se vio sorpresivamente disminuida la coparticipación por razones técnico-legales que nos perjudicaron a partir de los resultados conocidos del censo realizado el triste para nosotros 27 de octubre del 2010. Fallecimiento de Néstor Kirchner. En el 2013 dicho fondo se recibió con regularidad, sumado que además el municipio logró salir de la situación deficitaria que esto provocó. Como todos los años, nos debatimos entre necesidades crecientes en el terreno de la salud, la seguridad, la educación, la obra pública, las adversidades y catástrofes que provoca el cambio climático, el constante crecimiento de nuestra población, con la consiguiente necesidad de infraestructura, la inversión, que acompañe el proyecto de un constante crecimiento con inclusión. Pero la insuficiencia de fondos disponibles para todas estas demandas nos obliga a convocar permanentemente a la sociedad en su conjunto, asumir responsabilidades y compromisos solidarios en la construcción de mejores condiciones para el desarrollo integral de los habitantes de Moreno a través de la constitución de entidades de bien público, clubes, mesas barriales, etcétera. Tratándose de un tema tan sensible como la educación, es que tomamos esta decisión para que, más allá de las gestiones que continuamos ante la Dirección General de Escuelas de la provincia, nuestras escuelas puedan contar con el mobiliario y la infraestructura que pueda garantizar la educación de nuestros pibes. También espero y deseo que en las próximas horas se encuentre una solución al conflicto gremial planteado y puedan reanudarse las clases, porque nuestros pibes y sus padres necesitan que esto sea así. Mariano Hues, intendente del partido de Moreno. Bueno, y los torneos de fútbol, los centros de desarrollo infantil, la Plaza Wuhan, las grandes actividades culturales, va a haber una el 23, de Agarrate Catalina, es una murga uruguaya. Bueno, se puede financiar con esto, y queda a criterio del intendente. Es más, les diría que el cálculo que se hizo en una nota, creo que le hiciste vos la nota, Wes, Cintia, aquí en la Casa Joven, cuando se inauguró la Casa Joven, en el barrio Lomas de Casasco, o en otra oportunidad, pero sé que le pudiste hacer la nota, y vamos al cierre, la primera parte de la cobertura que hicimos ayer, terminamos con esto. Wes, recuerdo, porque está grabado y está su voz, llega gente acá, está su voz, dijo el intendente, son 1.800.000 pesos por mes, cálculo mensual. Si la suma la dividimos por los 300 servicios educativos, nos da algo que es insignificante. Lo dijo el intendente. De ese modo, entendía Mariano Hues que administrar el recurso, el fondo educativo, para una distribución que se complemente a otras políticas que diseña el municipio, es más óptimo. ¿Sí? Ayer Cattaneo, en una entrevista que le pudimos hacer, dijo, se calcula 1.000.000 de pesos por mes. Del fondo educativo. Del fondo de financiamiento educativo. Suteba había hecho una pregunta, colocó carteles cuando tomaron la municipalidad, porque ellos hablan así, que tomaron la municipalidad cuando ingresaron al patio interno de la MUNI, a la tarde, el jueves pasado. El cartel decía, ¿a dónde están los 20 millones? ¿Y a dónde están los 20 millones? Ayer esa no fue la cuestión de debate. Después de la tanda breve, nos metemos a la situación de testimonios con trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras, y un momento que queda para la historia, ¿verdad? Sí, ya es histórico. Quédate, no te lo pierdas. Recorte informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, ahora arrancamos con otra parte, lo institucional, lo escuchamos en la palabra del mismísimo Intendente Hues, una nota exclusiva que le otorgó a Telered Moreno, nosotros tomamos el audio de allí, una vez más agradecidos a los compañeros de Telered, que nos permiten a nosotros y a gran parte de la población tener de primera mano la información de quien tiene y administra el poder. A ver, ¿por dónde arrancamos? Sin tanto preludio. Cintia, vos me decís, ¿qué es lo primero? Con Mariana Cattaneo, ¿en dónde? Mariana Cattaneo en la plaza. Bueno, traten ustedes de armar. Imaginen esta situación, más de 600 personas, un poco más, ayer en la plaza Mariano Moreno. No todas estaban compartiendo la conducción que se hacía del evento por parte de Cattaneo. No es solamente Mariana Cattaneo, esto hay que decirlo, hay trabajadores y trabajadoras docentes que fueron convencidas que había que arrancarle algo al intendente, ¿sí? Y otro grupo que también estaba convencido que el gobierno municipal tiene que responder, pero además llevaba lo de la asamblea en defensa de la escuela pública, es decir, convergieron dos corrientes, dos formas de encarar la difícil situación educativa, dos métodos. Que canten. Ahí vamos. Bueno, Mariana Cattaneo tenía el micrófono y gritaba eso, cantaba, unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode, se jode. Ya estaba preparado la banda de Rastrillo, que iba a tener una intervención muy buena el día de ayer, como siempre, ese Rastrillo. Y antes de que tocase el Rastrillo, quien habló fue Santiago. Santiago es un compañero de la agrupación, la Bordó, es una agrupación docente. Él está también en el programa Compañeros de Clase, que se emite por esta radio los sábados. Y él tomó el micrófono del Rastrillo, o la disposición de sonido que se ubicó ayer para el Rastrillo, no el micrófono de Cattaneo. Cattaneo no largaba el micrófono, era su micrófono, porque el acto tenía que ver con esa conquista. Entonces, Santiago lo que dijo, tomando el micrófono, es que SUTEBA había impedido que un grupo representativo de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública ingresara a charlar con Mariano Hues a esa audiencia donde ya estaba todo cerrado. Entonces vamos a escuchar a Santiago lo que nos decía en el día de ayer y que explica un movimiento y un desplazamiento posterior que ya te lo vamos a contar. Santiago. Yo veo unas 600 personas que son la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública que tienen la voz callada porque pues, nos pusieron unos parlantes así enormes y la conducción del SUTEBA está manejando esto, digamos, ¿no? Absolutamente en forma antidemocrática. También la conducción de SUTEBA junto con la FEP eligieron delegados, no sé de qué forma, para entrar a hablar con el intendente. Nosotros pedimos entrar también como representantes de la mayoría de la gente que está acá y nos cerraron la puerta en la cara con la policía, digamos, ¿no? O sea, está muy claro quién está del lado de la policía y quién está del lado de los docentes, ¿no? Bueno, el cordón policial era riguroso. Quien conoce la municipalidad, ese pasillo que tiene una buena flora y a veces una buena fauna también, tengo que decir, que conduce hacia la planta baja, el sector de las ventanillas donde los ciudadanos tienen que pagar, desde Asconapé, desde el frente de la municipalidad, estaba lleno de policías. Y esa reja, ese portón verde, no podía cruzarse el portón porque la policía ya estaba allí impidiendo el paso. Se abrió la policía para que ingresara la comisión representativa de SUTEBA y FEP. Luego se cerró el cordón. Inclusive Horacio Fernández, que es el segundo en materia de seguridad, le decía, yo no tengo nada que ver. Cuando los docentes de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública querían entrar y decir, yo no tengo nada que ver, pónganse de acuerdo ustedes. Y quien se opuso fue SUTEBA y FEP, claramente. No hay nada para discutir en esto. Son acciones que ayer se materializaron. Las vimos. Voy a decir que creo, rápidamente, antes de escuchar a Leonor Rodríguez. ¿Por qué? Porque fue SUTEBA y FEP quienes pidieron la audiencia con Wes desde el año pasado. SUTEBA y FEP, cuando digo SUTEBA y FEP, estoy hablando de las conducciones y quienes militan y acompañan a la conducción, que realizaron la toma de la municipalidad la semana pasada, que habían realizado en el comienzo de este periodo de ciclo lectivo sin clases, hasta aquí, habían realizado una movilización a la puerta de la municipalidad cuando las asambleas ya se venían desplegando. Estoy hablando de la segunda asamblea, no de la 71. Que enganchaste vos esa actividad, Cintia, de casualidad en la plaza, y estaba Cataño, y estaba Pablo Díaz, y estaba Zulema Vilte. ¿Qué estaban reclamando? Te estoy hablando hace 15 días atrás. Estaban reclamando por los 20 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo. Para sacar la discusión que se instalaba en los medios, que era salarial. Entonces, cuando Wes les da la audiencia y ya les da el instrumento que recién compartíamos con ustedes, la conducción de SUTEBA no quiso abrir porque si entraba algún grupo representativo de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, no iba a aceptar el subsidio. Por lo menos iba a discutir, no iba a aceptar, ya estaba cerrado, pero quiero decir, se podía empiojar la reunión, ¿entendés? Eso es lo que ocurrió. Si ya estaba, no se discutieron los pormenores dentro de la reunión. No va a ir a la UGD, SUTEBA y FEP para decir, ¿cómo hacemos con el Fondo Educativo? Porque eso no está escrito. Eso será para otra discusión, tal vez. Mariano Güez dejó bien claro que el Fondo Educativo lo recibe él y lo distribuye como a él le parece. Como a él le parece. Es así. Es lo que hay, digamos. Y es así, y yo les voy a otorgar un subsidio de 3 millones de pesos para las cooperadoras. Fíjate vos también cómo en esto de la participación, la organización, cómo se deben involucrar las comunidades, también se le quita responsabilidad al Estado, ¿no? Porque él lo que dice es, bueno, se tiene que comprometer, pero yo les voy a entregar tanta cantidad de dinero a las cooperadoras y las cooperadoras tienen que ver qué es lo que pueden mejorar de las escuelas. Hay problemas que son estructurales. Yo no sé, 500 mil pesos para arreglar y solucionar el problema de 500 aulas que se necesitan, no, que no en mobiliario... Para mí no alcanza. No, es que no se va a arreglar. Es imposible que ocurra. Lo que está haciendo, Wes, es un acto de buena fe. miren, yo quiero contribuir. Ahora, la educación es responsabilidad de provincia y la construcción de escuelas es una responsabilidad de nación. Dentro de lo que puedo hago esto. Me pueden reconocer que hago un esfuerzo y le reconocen el esfuerzo. Y además llama a la participación. Es una buena movida política. Por supuesto que yo no la acepto, no estoy diciendo qué bueno, estoy analizando la movida política, el juego político. Cómo en la necesidad él puede capturar esa necesidad y transformar la necesidad en un hecho positivo porque abre la instancia que las cooperadoras llaman a la gente. Entonces todos vamos a clavar la madera del cielo raso. Bueno, ya han entendido que las conducciones dijeron no van a pasar los representantes de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Cataño gritaba unidad de los trabajadores después de que Santiago dijo es Uteba que puso el cordón policial. Y quien agarró el micrófono fue Leonor Rodríguez, que es directora de la Escuela 56. Y escuchen con atención porque son, creo que, 4 minutos. Esto queda en la historia. No para que sea extraordinario, tampoco para ponerlo en un plano secundario. Así estamos. Y de esto, que no es un quiebre, sino un punto de inflexión, se puede salir hacia otro plano de la lucha, tal vez superior a lo institucional, sino a la participación de otro costado que no es el que plantea Wes. Escuchen con atención lo que pasó. Son 4 minutos. Es impresionante. No tienen miedo. La sensación es esa, no tienen miedo. Y la cosa es al revés. A ver, Mariana, te escuché, Mariana, te escuché. Muchas gracias, Mariana, te agradezco profundamente. A ver, nosotros no queremos celebrar la desunión, es todo lo contrario. A ver, si cada uno mira a quién está en el micrófono, muchísima gente que está de aquel lado es absolutamente caminadora conmigo todos los días en este pueblo de Moreno. Entonces no estamos celebrando ninguna desunidad, ninguna desunión. Mariana, a ver, no estoy en respuesta. Es un acto para que escuche el intendente. Gracias, Mariana. Tiene que escuchar. Gracias, Mariana. Me parece perfecto, pero yo no voy a entrar en diálogo. La cuestión es poder expresar lo que uno siente cada vez que pasan estas cosas. Nosotros vivimos en democracia, pero la democracia necesita a diario ser mejorada. Yo soy una directora que hace 33 años que trabaja en Moreno. Y no me permitieron entrar. Y tengo el brazo lastimado por una reja de un policía exactamente igual a mí. Es un servidor público como yo. Entonces lo que nos duele es que ustedes, Uteba, dirigentes de Uteba, pongan un cordón policial para frenar a aquellos que somos exactamente iguales. Estamos en la misma lucha. Tenemos distinto discurso y distinto caminar. Pero a ver, nosotros, desde el 5 de marzo que venimos sosteniendo en nuestros territorios las escuelas abiertas, y eso creo que es un objetivo de todos los que estamos acá, no cerrar nuestras escuelas. Nuestras escuelas son nuestro primer territorio de lucha. ¿Sí? Los fondos son exactamente. Yo te contesto, Mariana, ¿o no? Los fondos, ¿dónde están? Bien, los fondos que venimos a peticionar hoy. Nosotros sabemos que desde el año pasado, donde se firmó la ley de coparticipación, llegaron a este municipio 20 millones de pesos que no sabemos dónde está. La verdad que le contesto, no sabemos dónde está. Ahora, estamos acá reunidos, más de 1000 personas, para saber dónde van a ir los fondos 2014. Esta es nuestra lucha. No es ponernos a pelear a ver quién ganó el pedacito de poder que quién no. La idea es que si nos están ofreciendo 2014, 28 millones que llegan al distrito de Moreno y se dice que lo pactado es 3 millones para la totalidad de las escuelas, que nosotros tengamos control sobre los 25 millones restantes. Esta es la idea. Y esto no es lo que nos enfrenta, esto es lo que nos une. Acá nosotros no venimos a ver a quién le quitamos la voz, sino a quién le sumamos la voz. Nosotros somos voz de los que no tienen voz también. Padres, alumnos, recién la representación que hicieron es lo que nosotros vivimos a diario en nuestras escuelas, cuando tenemos que decirles a los pibes de primer grado, hoy de vuelta no empezamos, porque hay mucha gente que no tiene voluntad de acordar. ¿Por qué? Porque no queremos acordar de cualquier manera. No queremos que una vez más nos vuelvan a usar en la calle, en la voz, en las escuelas, en la diversidad de territorios, para terminar pactando después algo que no tiene que ver con nosotros. Este lugar es nuestro. Este lugar es la casa grande donde la ciudadanía tendría que tener una silla a la mesa. No viene pasando, pero bueno, nosotros estamos acá para tener una silla en la mesa de la decisión que se tome, no solo con los 3 millones, sino con los 25 millones. Y nos duele profundamente que nuestros compañeros cotidianos en nuestras luchas, con distintos discursos, pero cotidianos en nuestras luchas, crean que el puente posible que podemos tender es un cordón de policías en el medio. Muchas gracias. ¿Cuál fue la distribución que se hizo ayer por parte de SUTEBA y de FEP? Ingresaron a hablar con el intendente Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA, y Zulema Vilte, y quedó afuera con el micrófono Mariana Cataño, que fue secretaria general de SUTEBA, pero que actualmente es subsecretaria de Cultura y Educación de SUTEBA Provincia y secretaria general de CTA Moreno Merlo. CTA oficial. Bueno, CTA oficial. Sí, no, hay que aclararlo, Moreno, ¿no? Porque Merlo tiene mucho que ver con lo que vivimos ayer, tiene que ver. Ese es el cargo que tiene Mariana Cataño actualmente, y esto es lo que pasó en el día de ayer, cuando algunos integrantes, específicamente estábamos hablando de Leonor, pero antes había hablado Santiago también y otros compañeros, decidieron tomar el micrófono y decir, bueno, nosotros no nos dejan entrar y pasa esto. Se vio una situación bastante compleja porque gente que incluso llegaba a la plaza Mariano Moreno a través de SUTEBA, digo, afiliados a SUTEBA, que no eran parte de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, digo, que no estaban llevando adelante este proceso de discusión, miraban desconcertados, no entendían lo que estaba pasando, no sabían por qué la actitud de parte del gremio de esto de estar gritando mientras otros hablaban. Un malestar también por, bueno, nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo? No se entendía bien qué era lo que estaba pasando y por qué ocurría esto. Por eso la necesidad de generar un espacio de diálogo que se pueda explicar, que fue bastante confuso, que claramente uno lo entiende porque conoce cómo viene el proceso de ambos lados, pero que para el común, no sé qué se llevaron o cuál es la reflexión que tenían. Nosotros pudimos hacer igual algunas notas, pero digo, esto es lo que ocurrió en el día de ayer y queda expresado en el audio que escuchamos recién. Uno de los cánticos de SUTEBA que acompañaron muchos docentes, queremos escuelas nacionales y populares. Cuando digo que Cataño es secretario general de la CTA, no lo digo en términos de chicana, sino en forma directa. Acompañan el proceso kirchnerista. ¿Sí? Lo acompañan al proceso kirchnerista y lo acompañan desde Nuevo Encuentro. o desde el kirchnerismo directamente. No les voy a contar a ustedes cuál es, no cuál ha sido, cuál es la posición de Hugo Yasky. Bueno, es esa rama de la CTA que abreva también ahí la señora Mariana Cattaneo. Y muchos trabajadores, y no estoy juzgándolos, estoy diciendo que a partir de esa definición trabajan en un sentido muy claro que ha sido expresado en alguna oportunidad por Cattaneo, que es: nosotros no le vamos a hacer el juego a la derecha. ¿Está? Y para Cattaneo, Wes no es la derecha. Es un intendente que está dentro del Frente para la Victoria. Después tienen una pequeña contradicción porque Daniel, el gorila, porque se cantaba ayer, está dentro del Frente para la Victoria y además es uno de los candidatos, si no el candidato del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales 2015. Y ¿sí? que actualmente está en bastante sintonía con Gabriel. Y Gabriel... Mariotto. Gabriel Mariotto es el que ha presentado el proyecto para que la educación sea un bien esencial, que en realidad hay que resignificar las palabras, señores, y decir las cosas como tienen que ser. Mariotto lo que quiere es coartar el derecho a huelga. Esto es lo que quiere. Entonces, dentro de ese mundo de contradicciones, lo que se jugó ayer, el papel de Cattaneo, por eso se quedó afuera. Es una persona muy reconocida, Mariana Cattaneo, en el mundo docente. Y ella hizo la conducción del evento. Reiteramos, evento que ya antes de la reunión con Wes ya se sabía qué iba a pasar porque lo leyó Cattaneo. Cattaneo, antes de las 15 horas, agarró el micrófono y dijo: compañeros, hemos logrado que nos den 3 millones y medio de pesos. Entraron para generar esa expectativa, a ver cuáles son los detalles del acuerdo. Ya estaba firmado. No sé si es claro lo que estamos contando. Lo otro, estando firmado un acuerdo, fue demostrar el poder y anular cualquier instancia y posibilidad de que la discusión del fondo sea una discusión de fondo. Ayer se lo decía yo a un compañero, y esto es una mirada, por supuesto, personal. La riqueza de lo que se está dando, digo, tiene que ver con el diálogo cara a cara, con el compañero, con el que tal vez nunca va a las marchas, pero está viendo que algo está pasando en el barrio, algo está pasando con su vida, y a partir de eso hay un quiebre y se tiene que reflexionar. Ayer fue un momento de suma confusión para algunos, pero quedó claramente plasmado cuál fue la actitud de la conducción de Suteba. Vos escuchabas recién a esta docente, directora de la Escuela 56, hablando, y de fondo se escuchaba los músicos tocando. Estaba por tocar el rastrillo. En ese momento Cattaneo, cuando termina de hablar, dice: por favor, que los músicos paren un poco, que va a seguir hablando ella. Y la tenemos para escucharla a esta parte. Y de esta manera vamos cierre a este momento que se dio. Y quiero agregar una cuestión más. Porque lo que está preocupando es la movilización que se está dando por las bases, digo, a través de las bases, tanto a los intendentes como al gobierno provincial. ¿Y qué es lo que hicieron los intendentes del conurbano en su conjunto? Emitieron comunicado, porque esto que está pasando de asamblea no está pasando solamente en Moreno, claro, pasa Moreno en la provincia no es el ombligo de Buenos Aires. Del mundo, está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Emitieron un comunicado desde la Federación Argentina de Municipios, llamando a los docentes a que vuelvan a dar clases. ¿Quiénes son los docentes? Los intendentes. Estamos hablando de Florencio Varela, de Julio Pereira, de La Matanza, Fernando Espinosa, de Berazategui, Juan Patricio Musi, de San Vicente, de Cañuelas, de Berisso, de Lobos, de Ituzaingó, de Lomas de Zamora, por supuesto también de Moreno, ahí está Mariano Hues, de 3 de febrero, Curto, entre otros. Llaman a los docentes a que vuelvan a las aulas. Intendentes bonaerenses del Frente para la Victoria, que vuelvan a clases, porque la falta de horas de clases se está convirtiendo en un perjuicio para la construcción del futuro grande que todos anhelamos. Esto dice el comunicado, y vamos ahora a escucharla a Cattaneo en este intento de cierre que hizo en el día de ayer. Nosotros necesitamos que el intendente, le pedimos a los músicos que nos den un minuto, porque los compañeros están reunidos con el intendente. Y desde el 2 de agosto, desde el 2 de agosto del 2013, que estamos esperando esta entrevista. porque 3 millones y medio de pesos no es una joda, pero hay 20 millones de pesos de financiamiento educativo. Y al intendente, lo que le tenemos que mostrar es que estamos en unidad. Eso hace la clase trabajadora, en unidad, en unidad. Eso es lo que tiene que ver el intendente, que estamos en unidad. Esta es una reunión en unidad. Y que mañana, en unidad, tenemos que estar en La Plata para que nos escuche el gobernador. Sí, un aplauso para todos los compañeros y un aplauso para los músicos. Estos fueron 10 minutos. Mariana Cattaneo pide la palabra de respeto cuando ella no quiso ni tuvo respeto. No quiso entregar el micrófono y trató de anular a Santiago y a Leonor. Pero quiero cerrar con esto, lo último, y felicitar a los compañeros de Tercer Cordón Teatro. Por una cuestión de grabador, nada más, no pudimos tener registro de la intervención que hicieron Pimienta y Cilantro, que fue brillante. Brillante porque pudo arrancar una risa, provocar una atención, cuando los cánticos eran queremos las escuelas públicas, que eran valiosos. Pero estaba allí, en la calle y en un grupo que tenía los bombos, los tambores y Cattaneo el micrófono, la intervención de Tercer Cordón, con los dos clown, ¿verdad?, provoca un giro, un viraje de todos los docentes y lo hacen interpelando al poder. Y ese es el quiebre. El primer quiebre de la tarde es cuando ellos pueden señalar, entre risas, entre una propuesta artística y cultural, que adentro estaban los serios charlando. Y que estaban hablando con el mismo hombre que le había ofrecido una solución a los inundados, entregando 3 colchones para 200 familias. Es decir, la intervención de Tercer Cordón generó no solamente aplauso, es decir, che, estamos por esto, es mucho más. Eso derivó después en lo que Santiago pudo expresar y en lo que Leonor Rodríguez dijo y en las respuestas de Cattaneo. Yo sigo insistiendo, quien ganó ayer fue Wes. No hay dudas de que ganó Wes. Ahora, hay algo que quedó abierto para discutir y para pelear, es el fondo educativo. Sí, ya no es patrimonio de la conducción de SUTEBA ni de FEP. Está allí, el fondo educativo lo maneja Wes. La pregunta es, ¿Wes tiene que manejar el fondo educativo a su criterio? Bueno, esa es una discusión política. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Recorte informativo es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo, la palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

un documental llevado adelante por Mascaró Cine Americano, dirigido por Aldo Getino, que lo tenemos ahí en línea, creo. Aldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buen día. Por favor, si me puedes subir un poco el retorno, porque escucho muy bajo a los dos. A ver si ahí mejoramos un poco el retorno. Vamos a pedirle al operador. Gracias. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Juan te saluda. Ahí lo tenemos. Me parece que... Aldo, ¿nos escuchás? Está cada vez más bajo. Está cada vez más bajo. Bueno, ahí lo tratamos de arreglar. Mientras tanto, Juan va a hablar con vos. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿Hola? Lo tenemos lejos, ¿eh? Los problemas de la comunicación. Disculpe, no los escucho bien. Telefónica que tenemos. Bueno, va a ser esto el jueves 20 de marzo a las 18 horas. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación con Aldo, que está ahí. Los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo. ¿Podemos adelantar algo de qué se trata este documental, Buscamos Vida? Sí, en principio el documental plantea la participación civil empresarial en el esquema represivo llevado adelante a partir del 24 de marzo de 1976, este esquema represivo diseñado por el imperialismo yanqui y dirigido por el ejército argentino, ¿no? Esto en el marco de una ofensiva contrarrevolucionaria. Campo de Mayo fue destinado puntualmente a organizaciones como OCPO, el PRTERP y Vanguardia Comunista. Cerca de 5.000 compañeros pasaron por Campo de Mayo. 4 campos de exterminio funcionaban en Campo de Mayo, ¿no? Así que este documental apunta a esto, justamente a desentrañar la responsabilidad civil y empresarial de la última dictadura. A ver si lo tenemos, Aldo, ¿nos escuchás? Te escucho, bajo, pero te escucho. Bueno, acá estaba Juan Ruedi haciendo la presentación de este documental. Hola, Juan. Buscamos Vida. Bueno, contanos un poco qué se explora en este documental. Se entregó Aldo. Bueno, esto va a ser, Juan, ¿cuándo? Esto es el jueves a las 6 de la tarde. Mañana 20 de marzo a las 18 horas en ATE. En ATE Moreno, sí, en Piovano, acá cerquita de la estación, Piovano 3165. Bueno, va a estar justamente mañana el director del documental, que es Aldo, lamentablemente por problemas de comunicación. Hay algunos problemas con las comunicaciones, no sé, las empresas tienen algo particular con este programa. Ah, andan mal, no podés hablar ni acá a la esquina. Tal vez está bueno, yo creo que está bueno poder ir mañana, los que tengan interés, porque imagino que si se abre un debate, una charla, se puede abordar algo que realmente es inquietante en un sentido, yo digo, claramente objetivo, que es cómo Milani es jefe del ejército. Es decir, esto puede ser un enorme disparador de esta conciliación que ha construido el kirchnerismo, porque Milani es la demostración más acabada de la reconciliación. En esa entrevista, en ese vínculo que tiene Eve Bonafini, está diciendo, bueno, si es un represor, pero ahora es importante para defender el modelo. A eso sumarle una ley antiterrorista, a eso sumarle el papel de Gendarmería, a eso sumarle lo que hizo Gendarmería en Campo de Mayo por una decisión de Berni. Es decir, hay muchos elementos para discutir el presente, buscando en el pasado respuestas. Se puede dialogar entre el presente y el pasado, claramente. Justamente la convocatoria, ¿no? Adelantando un poco lo que va a ser la convocatoria del Encuentro Memoria y Verdad Justicia para la movilización del día lunes, tiene que ver con la continuidad de este esquema represivo, las contradicciones insalvables de este gobierno que ha intentado por todos los medios apropiarse de la lucha histórica de los derechos humanos, y como bien señalabas, el papel de Milani señala claramente cuál es el rol de este gobierno en la etapa que se viene. La agenda represiva, digamos, va a estar bajo la conducción nacional y popular de Cristina, digamos. Los acontecimientos últimos en el desalojo, cuando los compañeros intentaban visibilizar la injusta condena de los trabajadores petroleros de Las Heras, muestra cómo viene el esquema represivo de este gobierno. En el primer día del paro nacional de la CTA, del día 5, en Misiones, un montón de docentes fueron salvajemente golpeados. El secretario general de la CTA fue detenido. Creo que estamos avanzando en un espiral represivo en el marco de un ajuste estructural, ¿no? Por eso es importante la memoria, pero la memoria con proyección hacia lo que nos sucede en lo cotidiano. Cintia. Recordar entonces, no nos podemos comunicar con Aldo, esto queda claro, que el jueves 20 de marzo a las 18 horas, esto va a ser en ATE, Moreno, Piovano 3165, la presentación de los crímenes del ejército argentino. Estamos hablando del documental Buscamos Vida, los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo. A propósito de lo que decía Juan, la designación de Milani, ahora andan los teléfonos, es una cosa increíble. La designación de Milani es un ensayo global de el gobierno. Es decir, hasta dónde construyó legitimidad, ¿sí?, en las bases populares, si querés vos, para que esas bases populares digan hay que esperar que la justicia entregue su veredicto. Eso es impensado hace 15 años, impensado. Hoy, desde Carta Abierta, desde sectores acá en Moreno, para ubicarnos, dicen, bueno, hay que esperar a justicia, porque por ahí esto es parte de una maniobra de la corporación mediática. Cuando el tipo está en el libro Nunca Más de La Rioja, apareció una declaración ahora de un hombre que da testimonio sobre el asesinato de Angelelli, y entonces no hay nada que alcance, es decir, ya está decidido. Y además Milani ha tenido una declaración hace poco diciendo, a mí me persiguen como la presidenta de la nación. Ya está, es decir, no hay ninguna contradicción. Es esto. Yo, la verdad que me parece que hablar de contradicciones después del despliegue que se ha hecho es no tener ánimo para la resignificación del nuevo tiempo. Me parece a mí, con sí. Todo respeto. Sí, sí, es claro, digamos. Ha mostrado su verdadera cara, en realidad. Lo de Milani es insostenible y es triste que hay sectores, digamos, progresistas, sectores de la intelectualidad que elaboran pensamiento para justificar lo que vos decías, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos cotidianamente en todo lo que es el arco de medios oficialistas, cómo intentan de algún modo poner a Milani en un rol, digamos, de perseguido por ser parte de un proyecto nacional y popular. Claro, ¿no? Es una víctima del ataque mediático. No un represor, un genocida. Eso no es porque, bueno, la justicia tiene que... Cuando la justicia... Mirá si tuviéramos que esperar la justicia para llevar adelante y que se llevan adelante los juicios por la verdad, sabiendo que no iba a haber justicia. Era una forma de ejemplificar lo que había ocurrido. Y se hizo. Entonces, es barrer con todo eso. Y es darle a un gobierno el estatuto de máximo responsable en la lucha por la memoria. Cuando esto fue durante 30 años patrimonio de los organismos. Yo siempre lo cuento, yo le pude hacer una nota a Eve en el 2003, en el Puente Avellaneda, cuando Eve decía, hay que agarrar las armas, yo justifico la violencia, ¿no? Y era, bueno, estaba Delía, estaba Martino, lo tengo muy presente ese momento. Estábamos todos allí, porque habían matado a Maximiliano Acostec y Darío Santillán, es decir, el primer aniversario del asesinato de los compañeros, y había una vocación, había algo que amalgamaba la presencia allí. Ahora, esa mujer es la que dice, Milani tiene que ser el jefe del ejército. Y no pasó mucho tiempo, Juan, son 10 años. Un tiempo histórico es nada. Es nada. Sin embargo, Eve se asume hoy como una defensora del gobierno nacional popular, que Néstor Kirchner era como su hijo, y Milani debe ser como su hijo. Es muy loco, es muy enfermo y es muy cínico. Y esto va a tener una consecuencia para recomponer las relaciones con compañeros que los vemos y hemos transitado algunos momentos juntos. Es muy difícil volver a una instancia de lucha, salvo que el conflicto sea de proporciones, entonces no haya espacio para discutir estas nimiedades. Bueno, mañana a las 6 de la tarde vayanate. Va a estar este documental, va a estar Ruedi y compañía. ¿Está bien? Sí, principalmente, digamos, van a poder intercambiar con el director, digamos, que viene hace mucho tiempo trabajando. Esto a título personal, recordemos que en Campo de Mayo estuvieron en un museo de la subversión, el cuerpo de Santucho, de Urteaga y de Domingo Mena, que era la dirección histórica del PRTR, y varios de estos cuadros del ejército se sacaron foto y posaban en Campo de Mayo, y aún hoy no se sabe dónde está el cuerpo de estos compañeros y de los 5.000 que pasaron por los cuatro campos de concentración: el Campito, las Casitas, el hospital militar y la prisión militar de encausados, ¿no? Hay ciertas particularidades con Campo de Mayo y en ningún caso, más en este escenario de reconciliación, parece que se va a ir a fondo sobre Campo de Mayo. Gracias, Juan. No, gracias a usted. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, tenemos para compartir con ustedes la cobertura que hicimos ayer también en la Plaza Plaza Mariano Moreno, el pedido de justicia por el asesinato de este joven, de Mora. Antes del cierre del programa lo vamos a hacer, pero ahora nos tenemos que ubicar en ANSES. Está Marcelo Tot, que es delegado de ATE en ANSES, ya que hubo inconvenientes, hubo escenas de pugilato, hubo golpes, hubo agresión, hay lesiones. Marcelo Tot, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola. Hola, hola. No, hay algo que están dando mal, che. Hola. Hola, Marcelo. Bueno. No sé si será consola, yo me quedo ahora, tengo que hablar un poco sobre algo que desconozco casi por completo. Vamos a ver. Tiene que ver con el retorno, me parece, chicos, ¿eh? A ver, Marcelo. Bueno. Ahí está, Marcelo. Hola. Ahí lo escuché, recién entró perfectamente bien. Hola. Hace una cosa, hagamos una cosa. Que él nos llame a nosotros. Que él nos llame a nosotros a ver si es factible. Y si no, buscamos la vieja, por el viejo esquema, que es llamar de celular a celular. Ahí está. Hacemos así, Julián. Hacemos así. Levantemos la cortina un poquito para que no llene tan pelado esto. Ahí está. Escucho algo de fondo. No, música estoy escuchando de fondo, ¿sí? ¿Sí que es el indio? Vos sabés que una parte de la audiencia de Recorte... déjalo al indio un poquito. Una parte de la audiencia de Recorte nos pide buenas noticias. ¿Y qué tenemos? Por lo menos podemos tener buena música. Es una buena noticia que una parte de la sociedad se movilice y reclame. Es una buena noticia. Salimos de la apatía, es una gran noticia. Para muchos es una buena noticia también que existan 3,5 millones de pesos que entregó ayer el intendente Mariano Hues para mobiliario y reparación de algunos problemas de infraestructura. Buenas noticias, vamos. Gracias, Julián, es una muy buena noticia. Que hoy se movilicen cientos de miles de docentes a La Plata para pedir a Daniel que no los cague, es una buena noticia. Subimos, vamos, esto, vamos a jugar un poco mientras buscamos el contacto con ANSES. Ahora sí vamos a buscar la charla y el diálogo con Marcelo Tot, que es delegado de ATE en ANSES. Marcelo, ¿me estás escuchando? Hola, sí, te escucho. Bueno, contanos por favor qué ha ocurrido en ANSES, que hubo escenas de pugilato, decía recién, peleas, lesiones. Por favor, danos un parte de lo que está ocurriendo allí. En realidad eso fue en el día de antes de ayer, donde hubo, por parte de una de las personas que se acercó a hacer trámites en la dependencia, que con uno de los orientadores, una de las personas que atienden apenas en la entrada, en la fila, esa persona por propio, digo, la situación de excedida la fila, excedida la cantidad de personas para atender con el personal que existe, bueno, tuvo una reacción con este operador y bueno, le terminó pegando. Entonces bueno, nosotros ya cansados de que esto se venga reiterando, porque ya se ha sucedido otras veces, bueno, decidimos tomar la medida de mantenernos en estado de asamblea permanente hasta tanto nos manden más personal, se bajen la cantidad de turnos a atender al menos en un operador, o sea, una persona pueda ser desafectada para atender a la gente de la fila, y poner unos separadores de fila, unas de estas vallas que son de con cintas o sogas, para poder regular la afluencia de público, que se van poco a poco avolcando alrededor de los escritorios de los operadores, y termina en estos hechos. Verdaderamente la gente está cansada de tanta fila que hace, de tanto tiempo que tiene que esperar, y muchas veces el operador no puede dar solución porque está excedida en la cantidad de gente que tiene que atender, y muchas veces porque el sistema mismo no funciona. Esta asamblea de trabajadores que están realizando allí en ANSES, ¿Qué efecto tiene en la atención, Marcelo? Nosotros no estamos atendiendo al público en este momento. Estamos pidiendo a la patronal, a las organizaciones, estamos pidiendo de que nos den una fecha cierta y real para la remodelación del edificio, porque solamente estamos ocupando una parte del edificio que está contratado. Este edificio se alquila, que es el edificio de la Sociedad Francesa. Se venía usando solamente una parte, ahora hay la necesidad de que el edificio, en este caso es insuficiente, ya ha sido contratado, o sea, se ha firmado el alquiler por todo el edificio, que se ha remodelado para poder dar la atención a toda la gente que viene. Todos los días hay más de 200 metros de fila en la puerta del ANSES. Pedimos una fecha cierta del inicio de las obras, no de que las obras se inicien ahora, sino de una fecha cierta de inicio, porque si no esto no se termina más. Nosotros venimos reclamando hace años la remodelación del edificio. Estos separadores de fila y la desafectación de un operador para poder atender a la gente que viene espontáneamente, o sea, que hace la fila para hacer sus trámites todos los días. Marcelo, ¿quién fue agredido ayer? ¿Un trabajador fue golpeado ayer? ¿Un trabajador? Antes de ayer, sí. Y nosotros, como todavía en esos tres puntos que son los que te mencionaba recién, todavía no tuvimos una respuesta favorable, o sea, la jefatura regional, que es de quien depende de esta delegación, se comprometió ayer, el propio jefe regional, señor Pérez, se comprometió a alcanzar 5 operadores desafectados de otras oficinas que están siendo cerradas justamente por remodelaciones también en la zona, 5 operadores con 5 máquinas operativas, porque acá también el problema es todo. Hay 5 baños, de los cuales solamente se puede usar uno, que comparten hombres y mujeres, personal de planta y público. Hay, impresoras que no funcionan. De hecho, en la orientación, gran parte del público que podría ser desahogado en su consulta al instante, no puede hacerlo porque necesitan impresiones del propio sistema que se los piden para distintas tramitaciones. No se puede porque no hay impresora en la recepción. Y no hay impresora en la recepción, y faltan impresoras en los sectores. Hay sectores que están trabajando 8 operadores con una sola impresora, en distintos sectores inclusive. Las falencias técnicas y el sistema son verdaderamente graves. Entonces esto lleva a que nosotros ya nos cansemos también. La gente termina maltratando al operador porque es la persona visible que tiene. Bien, Marcelo, la última consulta. La iniciativa que ustedes están presentando, bueno, a través de ATE, vos sos delegado de ATE, para resolver este conflicto, ¿cuál es? ¿Me lo podés reiterar? Sí, pedimos la desafectación de un operador por parte de la administración, de un operador, una desafectación de uno de los turnos para poder atender al resto de los espontáneos, o como la contraoferta que hizo la patronal, que dijo de que bueno, va a mandar a 5 operadores en condiciones activas, con máquinas y todo, cosa que ninguna de las dos opciones se ha cumplido, separadores de fila y una fecha cierta de inicio de la refacción del edificio. Nada más. Están pidiendo cosas, monumentales. Muy bien, Marcelo Todd, delegado de ATE de Ginense, muchas gracias, un abrazo. No, por favor, hasta luego, muchas gracias a ustedes. Un mediador, o la figura de mediador, no podría tener en este momento tan, tan vigoroso que se vive en toda la administración pública, el que pueda mediar entre el trabajador y quien va a buscar una prestación, sea médica, sea de este tipo que es asistencial en la conquista de los derechos alcanzados. Existe la figura, vos sabés que en la justicia, Cintia, la mediación ha sido muy importante. Yo recuerdo hace una década atrás, por lo menos, que los abogados de Moreno con los que podía hablar me explicaban que para acelerar esos procesos tan extensos judiciales, estoy hablando de situaciones de familia, antes de alcanzar el juicio, inclusive por el colapso que había en el juzgado de paz, se buscaba en la mediación la figura para resolver, evitar llegar a juicio. Inclusive la Casa de Justicia que se abrió en Trujuy, ya en esta época kirchnerista, tenía esa búsqueda, la figura de la mediación, buscar algo que descomprime el conflicto y en el mejor de los casos resolver el conflicto. Porque si no vamos a tener que en el hospital, lo que decía ayer Lombardía, bueno, más policías o gendarmes. Puede llegarse ANSES que tiene que haber más policías porque hay policías en ANSES que son de la federal. Digo, antes de ir a la fuerza, la figura de mediador está conceptuada políticamente, es una posibilidad, es un camino a recorrer o está descartado. Es una pregunta que hago, nada más. Los niveles de violencia, claro que preocupan a los trabajadores y lo que pasa en el hospital es uno de los ejemplos. Tiene que ver también, Rubén, con la violencia permanente de los sectores que van a instituciones públicas a buscar algún tipo de solución y lo que encuentran son más, es más burocracia, más maltrato, porque si es cierto, es cierto también que las condiciones de los trabajadores no son las adecuadas, también es cierto que en muchas oportunidades, porque las condiciones no son las adecuadas, porque se genera como una forma de reaccionar ante determinadas situaciones, que el trato no es el mejor. Bueno, por todo esto que pasa, digo, la violencia hacia el usuario, la violencia que se ejerce hacia el trabajador y todas las situaciones complejas que se viven, aparecen las dificultades con el tema de seguridad. Sin tocar de fondo por qué, cómo surgen estas situaciones de inseguridad. No he escuchado, por lo menos en estos años que trabajo en la radio, la figura de mediador como una de las alternativas. Sí, la presencia de más policía y más gendarmería en el territorio para evitar esos conflictos que cada vez se vuelven más frecuentes y principalmente en las instituciones públicas. Sí, y más en Moreno, sobre todo estos lugares, estoy hablando de ANSES, estoy refiriéndome al hospital, estoy refiriéndome a las unidades sanitarias. Las personas que llegan allí llegan con urgencias y con enormes necesidades. Entonces no puede haber buena vibra, no puede haber buena vibra. Está utilizando alguna frase propia de este tiempo. Julián nos va a separar de este momento, sin auspicios, para charlar con ustedes y comentarles a ustedes lo que ocurrió ayer, después de la marcha docente, una hora después, que terminó la Asamblea Pública en Defensa de la Educación, la séptima asamblea, una hora después, más de 600 personas en la misma plaza pidieron justicia. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta. Nunca me dijeron que no, o sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Lo charlábamos ayer en la preproducción. ¿Qué cantidad de trabajadoras y trabajadores de educación, padres, militantes del campo popular, participaron de una gran... Hacía muchos años que no había una convocatoria tan fuerte de docentes en la plaza. Y ayer se produjo, si quieren ustedes, es una noticia positiva. Después ocurrió lo que hemos contado aquí. Una hora después de esa gran marcha había por lo menos 700 personas en la puerta de la municipalidad acompañando a Giselle, que es la esposa de Pablo Mora. Pablo Mora fue ejecutado hace dos semanas atrás por dos hombres que le arrebataron la moto. Quienes tienen algo de registro, es la primera vez que yo digo que fue ejecutado alguien. Lo utilizo al término cuando hablo de la policía. Pero en este caso fue en ejecución. recibió dos impactos que acabaron con su vida de forma inmediata. No hay nada en la causa. No hay una línea de investigación. Las familias que se movilizaron ayer a la Plaza Mariano Moreno son familias de Paso de Rey, de Zapiola, de Sanguinetti. Sí, la composición social es diferente y la comparación viene en el sentido de aquello que suele decirse, que la inseguridad alcanza a todos los sectores. Sí, es cierto. Es cierto. Más a unos que otros, sí, también es cierto. Es una manifestación esta, pidiendo justicia por saber quién mató a Pablo, diferente a la manifestación pidiendo justicia por Nicolás Castillo. Es diferente. En composición, no en el reclamo. No en el reclamo, en la composición. Los carteles de familias que piden justicia de chicos que no están, que fueron asesinados. Uno en un boliche de Moreno, hace poco. Es decir, hay algo que va sucediendo que instala no la sensación de seguridad, sino la inseguridad y la delincuencia como rasgos particulares de esta violencia que se ejerce por una cuestión metódica y sistémica, de políticas que engendran la violencia en la exclusión, sin que la exclusión sea motivo sine qua non para explicar la delincuencia. ¿Está? Ayer los familiares, había un grupo de familias, yo pude escuchar a Mirta, creo que era de Francisco Álvarez, estaba muy conmovida, ella tuvo que vender la casa hace una semana atrás porque ingresaron los ladrones, golpearon a toda la familia, le sustrajeron bienes materiales, pero la conmoción fue tal que vendieron la casa. ¿Mm? Estamos hablando de Álvarez, no estamos hablando de Cuartel Quinto. Bueno, ¿qué, decime, Cintia? Hay algo que es habitual en las marchas que se hacen de pedido de más inseguridad, que es a través de un micrófono pasan de mayor seguridad, y entendiendo también lo que sucedió con Pablo, que tiene ya 37 años, que era técnico y camarógrafo, que fue ejecutado, como decías vos recién. Pero hay algo que se repite, que es se toma el micrófono y se cuentan los hechos y se dice lo que está, qué piensa cada uno de esa situación. Y hay un denominador común que es tenemos que volver a juntarnos, tenemos que volver a estar acá. Y esto ocurrió también ayer, y lo tenemos grabado en un fragmento, y está planificado que el próximo martes se vuelvan a reunir frente a la Municipalidad de Moreno exigiendo políticas por parte del municipio de la provincia de Buenos Aires y denunciando las situaciones de violencia que se viven en el distrito. Vamos con el primer audio, Julián, de la cobertura realizada ayer en la Plaza Mariano Moreno. Cada vez vengamos más y que esta plaza nos quede chica todos los martes a la misma hora. Que esta plaza quede chica, vamos a juntarnos, vamos a traer gente, vamos a traer a los vecinos, al que le pasó y al que no le pasó. Bueno, quería pedirles a todos, a la ciudad de Moreno y a los lugares que estamos cercanos, Francisco Álvarez, lugares que eran tranquilos y hoy tenemos muertos todos los días, todos los martes a las 19 horas, necesitamos que vengan, que traigan a sus amigos, nosotros usamos todas las redes sociales, bueno, usémosla para esta causa, para que no sea solamente hoy nos vayamos a casa y sigamos llorando y estemos dentro de casa. A ver, ¿qué podemos hacer? Salgamos a la calle, no tengamos miedo, démosles gracias a los medios y que los medios estén con nosotros y agradecerles a ellos que estén con nosotros, si no, no nos escucha nadie, nadie nos ve. Les pedimos, por favor... Sí, pero no sé si vamos a conseguirlo, pero no nos importa. Ojalá den la cara, pero bueno, no sé. Nosotros sí vamos a dar la cara y vamos a demostrar que no tenemos miedo y también tenemos derechos, no solamente los delincuentes, los que salen todos los días a ver a quién nos agarran y nos pueden matar o sacar lo poco que tenemos. Todos somos trabajadores. Que aprendan que hay que trabajar, que no le den más cosas fáciles. Que por eso salen a la calle y hacen lo que hacen. cuadra, como le pasó a Pablo, como le pasó a todos, ¿sí? Pablo trabajando y a muchos de nosotros, y nos matan como perros, y a nadie les importa, solamente nosotros que estamos acá reunidos, tenemos que ser más. Entonces, por favor, el martes a las 19 horas, si nos reunimos de nuevo acá, ¿sí? Y hagamos para que venga más gente, así vamos a impactar, si no, no, no nos dan bolilla. Somos un número más de otro pueblito, de otra localidad. Bueno, que no sea así. La ciudad de Moreno se va a poner de pie. Muy bien, muy bien. ¡Se va a poner de pie! ¡Basta ya! ¡Basta! No queremos sentir más miedo. Ya basta de carteles. Ya basta de fotos de mamá llorando, de esposas, de criaturas que empiezan las clases y ya no tienen más a su papá o a su mamá para que los acompañen. Entonces les pido por favor a todos, sí, agradecerles que han venido, pero que todos los martes traigamos una más, hasta que no nos alcance y que tengamos que hacer lo que haya que hacer. Pero nos van a tener que escuchar, porque esto ya no da para más. Ya no da para más, no sé qué están esperando, que salgamos nosotros armados y después somos nosotros los presos. Porque los delincuentes están sueltos y la policía sabe dónde están. Si no los van a buscar es porque no quieren. Y los jueces, le hablo a los jueces, le hablo a todos los políticos, sí, que nos den las armas a nosotros, pero armas de papeles, no para matar, sino para defendernos. ¿Dónde están nuestros derechos humanos, tantos que los ponen en carteles? ¿Dónde están los nuestros? ¿Dónde están? Le doy las gracias, nada más. Soy una más de ustedes. Gracias. Vamos a escuchar a Giselle, que es la esposa de Pablo Mora, en un tono muy, muy reflexivo. Por supuesto que está destruida, pero puede reflexionar. Si la propuesta va por esa vía, por ese lado. Julián, adelante con el testimonio de la esposa de Pablo Mora, este hombre de 37 años asesinado aquí en la zona de Paso del Rey. Colectora Gaona y Copérnico, me parece. Gisela. Arrancar pidiendo ayuda, pidiendo colaboración. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque te sentís totalmente desprotegido. La gente lamentablemente no toma conciencia, no toma conciencia. Y la realidad es que esto no le tiene que pasar más a nadie, porque no tenemos que esperar que le pase a tu marido, a tu hijo, a un amigo para tomar conciencia. Tomemos conciencia y estemos acá. Hagámonos escuchar. Nosotros somos los únicos que nos podemos hacer escuchar, porque no va a venir el intendente, ni la presidenta, ni un policía a preguntarnos cómo estamos. Y si no, nosotros somos los únicos que podemos ayudarnos. La idea de esto es que todo el mundo se entere y sí, necesitamos testigos que hayan visto a Pablo. Sé que hay testigos y todavía nadie se acercó. Y esto es de lo que hablo cuando pido que no tenga el miedo, que no tenga el miedo, que tengan presente que si tienen familia también les puede pasar. Yo nunca en mi vida me imaginé que podía pasarnos algo así, nunca. Siendo que a Pablo el año pasado le robaron una moto en la puerta de mi casa. Pero que lo maten de esa manera. El tema también es no cansarse, no nos cansemos, no nos cansemos de luchar. Por más de que estemos enojados con la justicia, por más de que creamos que nunca vamos a lograr nada, por más que en tu caso sientas que no se hizo nada, no dejes de luchar. Y por eso tenemos que seguir luchando. Si es por la fe en la justicia, yo no estaría acá. Pero en algo hay que tener fe. Y con algo tenemos que pelearla. Bueno, y tenemos el testimonio de la suegra de Pablo. Es docente. Y también puedo reflexionar lo que más piden los familiares de Pablo es que se puedan presentar aquellos que fueran testigos oculares del asesinato, por el horario, porque era de día, porque pasa mucha gente. Es lo mismo que se pidió con Nicolás, ¿te acordás? Que fue aquí en la esquina de esta radio. Y aparecieron. Después cómo aparecen y lo que planteaba recién Julián del otro lado. Y la justicia es la inseguridad. O se construye una inseguridad. Lo estaba diciendo recién Gisela. Si tenemos que guiarnos por la justicia. Pero hay algo que tienen que hacer. Y hacen en función de lo que pueden. No está en nosotros hacer una consideración si está bien o mal. Hay una pérdida irreparable. Hay un vacío que no se va a llenar con nada. Y salen a la calle. Y se identifican grupalmente con otras familias que han perdido a sus seres queridos. Entonces hay un abrazo ayer de esta mamá cuyo hijo fue asesinado en la puerta de un boliche aquí en Moreno, que se fundió con Gisela, sin decir quiénes son. Si están ahí es porque algo perdieron. Perdieron historias, afectos. Eso es lo que va nutriendo esta marcha, como otras marchas que nosotros hemos visto. Y después hacia adentro, porque es tal el miedo que vas hacia adentro. Te empujan hacia el adentro y cada vez la cerrazón es tan fuerte que cuando te impacta la vida a través de la muerte, lo que encontrás en la salida son carteles de personas que no están. Es fuerte. Es muy doloroso, así como también es muy doloroso ver las imágenes de los chicos que son asesinados por la policía. Y también cómo en estas marchas aparece ese dolor de la familia que intenta pedir justicia, porque es algo que se repite también. Buscamos justicia, que es el proceso que está llevando la familia de Sergio Casal. Cuando hablo de esto es que resulta, y esto lo compartimos tantas veces con otros compañeros, que resulta tan complejo analizar la realidad en la que vivimos. Entender que cuando hablamos de barbarie no estamos hablando de la civilización o barbarie que planteó Sarmiento en algún momento, sino que estamos hablando de la barbarie que vivimos hoy en las condiciones de exclusión, de violencia permanente que se establece en los barrios de nuestro distrito. Y que eso que mencionó en algún momento, mencionan los funcionarios públicos, tiene que ver con las condiciones sociales que también estamos insertos. Digo, esa barbarie, esa violencia, ese miedo, esa inseguridad que no solamente tiene que ver con el robo, sino también con las condiciones sociales en las cuales habitamos y en el contexto en el que estamos, genera mucho dolor cuando se ven las imágenes de los carteles que siguen creciendo, los carteles con las imágenes de las personas pidiendo justicia. Hoy hablamos de Pablo Mora, ayer mencionamos a Nicolás Castillo, a Pera, ya hace como... Sergio Pera, si yo no me equivoco, hace 2 años. Y no tenemos una mirada de que esto pueda cambiar de un día para otro si no empezamos a reflexionar acerca de cómo vivimos y cómo queremos vivir. Mirta Robles es la suegra de Pablo y también charló con nosotros en la jornada de ella. Yo creo que Pablo nos dejó un legado, y es este, que desde nuestro lado y de la forma en que podamos, hagamos algo por la justicia y hagamos algo por la seguridad de los que quedamos vivos. Que su muerte no haya sido en vano. Por eso nos concentramos hoy en medio del dolor, la desesperanza y muy motivados, enojados también, para ver si de alguna manera podíamos comenzar con algo que por ahí despertara los corazones de las personas que se tienen que ocupar de la seguridad en nuestro país y en nuestra ciudad. En verdad, el asesinato se produjo en horas del día, donde hay mucho tránsito de gente, mucha gente pasa por ahí. Colectora Gabón ahí. Copérnico es la calle. Hay muchos comercios, mayoristas, hay mucho vehículo en la calle, hay mucha gente. Es muy transitado y en ese horario por supuesto que lo fue. Entonces hay testigos, hay quienes vieron. Suponemos que los que pasaron algo tuvieron que ver. Por eso es la convocatoria. Siempre que se pueda ayudar, creo que uno debería estar dispuesto. Por eso pedimos también no tener miedo, porque si no esto es de nunca acabar. ¿Por dónde crees, a partir de esta situación dolorosa, impensada, que están viviendo ustedes, por dónde pasaría una política de seguridad? ¿Ustedes lo pueden, a ver, elaborar a esto? Lo mismo hablé con el comisario cuando estuve con él. Le dije cuál era su trabajo, cómo podían hacer ello y si podían hacer algo. Y él me dio una respuesta como que están medios limitados. Entonces le dije que si ellos no podían hacer nada, ¿qué podíamos hacer nosotros? Hay planes, pero no son planes que empezaron ayer, hace una semana. Hay planes que viene implementando el gobierno, que ya hace bastante tiempo que lo viene implementando, y de hecho no está dando resultado porque cada vez las víctimas son más. Así que habría que pensar en otra cosa, habría que pensar en si la ciudadanía puede intervenir, la ciudadanía sana, la ciudadanía trabajadora, para colaborar en esto, pero no en planes donde la verdad no ayuda a nada con la delincuencia. ¿Quién era Pablo? Pablo es mi yerno, digo es, Pablo es mi yerno, y dejo a una nenita, a mi nietita de 5 años y a mi hija sola. Trabajaban carburando, por eso esto se hizo mediático. Trabajó en otros programas de televisión también como camarógrafo, creo yo. Y bueno, nada, le quitaron la vida porque sí. Y tiene una explicación el acompañamiento que ayer tuvo la marcha de muchos medios nacionales, que Pablo era camarógrafo. Si una vez lo reflexionaba con funcionarios acá en la municipalidad, si los medios nacionales tuviesen la disposición de cubrir cuanto acontecimiento de inseguridad y de muerte ocurriese en el conurbano, no necesitaría repetir el crimen de Pablo Mora 10 veces en una jornada, sino que faltaría horario, faltaría tiempo. Generaría una psicosis superior a la que vivimos. Creo que Azucena Racosta, una vez charlando con nosotros, dijo: es la construcción de una psicosis que hace que la seguridad provoque mayor temor y pánico. Con lo cual, el pánico paraliza. Y cuando estamos paralizados, lo primero que tenemos como reacción y efecto es pedirle a las autoridades que hagan algo. Y las autoridades no solamente no están haciendo, sino que en gran medida, cuando hablamos del despliegue criminal, es porque hay vínculos sólidos que explican el despliegue criminal. Después nos faltan elementos para señalar y argumentar, pero les puedo asegurar que, aún teniendo todos los elementos, les importa nada. La conclusión argumental que explique el vínculo. La respuesta más común es: ¿quieren cambiar algo? Formen un partido político. Esa es la más común. Ante una marcha de inseguridad, ante una marcha docente, ante la marcha. Cuando sale del cauce institucional, lo institucional devuelve, vomita. Esto, miren, cuando tengan la posibilidad de gobernar, harán ustedes lo que quieran. Entonces, hay una transferencia, la responsabilidad se licúa por completo. Al licuarse, se construye esto del Estado somos todos. Entonces, todos tenemos que participar en la seguridad. ¿Cómo? Ayer había dolor, pero ninguno dijo: tenemos que agarrar los fierros y matar. Ninguno. Por lo menos en el tiempo que estuve, no escuché eso. Sí escuché que nos den papeles, lo decía esta mujer que la pusimos ayer, que nos den papeles papeles que son leyes más rigurosas. Las leyes más rigurosas se aplicaron no hace mucho tiempo por un acontecimiento brutal que ocurrió en Moreno como fue el asesinato de Axel Blumberg. Se modificaron los códigos procesales, no el código penal, los códigos procesales. Se hicieron más duros, más rigurosos. La prisionización no es una palabra estúpida. La prisión preventiva existe y recae en los sectores que no tienen ningún tipo de posibilidad de defenderse ante la acusación de un fiscal. Van en cana. No entran por una puerta y salen por otra. Ese es un sentido común que ha ganado muchísimo terreno y que se abona cuando hay un caso. La generalidad amarga que van presos. No estamos bien y no hay ningún indicio de que vamos a estar mejor. Esa es una noticia. No se puede esperar algo cuando todos los indicadores dicen que vamos a estar peor. Y no es ser negativo, es ser realista. Ojalá que la familia de Pablo encuentre rápidamente una respuesta de la justicia. A quien yo la puedo tener, considerar la justicia como lo he considerado y lo he dicho en varias oportunidades este micrófono. Pero para la familia de Pablo Mora es esencial que la justicia le dé una señal. Es fundamental. Lo otro requiere no solamente elaboración, sino tiempo y paciencia que no responde a patrones políticos que rápidamente van a provocar el clic en la sociedad. La verdad que no. Porque nos han derrotado en muchos planos. Eso no quiere decir que no haya resistencia. Pero tenemos que admitir que nos derrotaron en muchos planos, en algunos que jamás pensamos que podían derrotarnos. Uno en especial, la rebeldía. Nos vamos. Mañana volvemos con más información en esto que denominamos recorte informativo. En la operación técnica estuvo Julián, en el trabajo de producción Bernardo Tosi. Acá en el estudio, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.